La Segunda Guerra Mundial es un conflicto que simplemente no terminó, y gracias a su uso recurrente en una gran cantidad de cintas, no terminará pronto. Es en esta línea en que nos llega Al filo de la mentira, un thriller con talento actoral de dos generaciones que nos cuenta una historia que surge por el conflicto bélico, pero que no tendrá resolución hasta varias décadas después. We should never forget how young they were. 30 years ago, these three dared to confront an unimaginable evil. Stefan Gold was the youngest unit commander in Mossad. David Peretz had his 29th birthday while on the mission. Rachel Singer was only 25 when she crossed through the checkpoint into Soviet-controlled East Berlin. So, first time in the field. Good, that's good. Rachel, interpretada por Helen Mirren, Stefan, Tom Wilkinson y David, Ciaran Hinds, se reúnen gracias a la presentación de un libro que narra el cómo los tres llegaron a convertirse en venerados héroes nacionales. Fue en los 60s cuando se les encomendó la misión de encontrar al Dr. Dieter Vogel, criminal de guerra quien cometió varias atrocidades mientras estuvo al servicio del Führer. Misión cumplida de manera exitosa hasta que empiezan a surgir elementos que podrían poner en juego la credibilidad de la historia que es contada por nuestros personajes. Gracias a esto, es que haremos una revisión de cómo ocurrieron en realidad los hechos, ahora con las interpretaciones de Jessica Chastain, Martin Tsokas y Sam Worthington. La cinta se enfoca en el desentrañar la historia oficial que nos es contada acerca de un trío de héroes que tuvieron que infiltrarse en la Alemania del Este, buscando la justa retribución sobre una de las personas encargadas de la tortura y muerte de varios de sus compatriotas. Como su nombre en español lo indica, al parecer la historia no es completamente cierta, y hay elementos que necesitan una segunda revisión, y es gracias a esto que tenemos en realidad dos historias en la cinta. En la primera, vemos al trío juvenil, quienes, reunidos con un objetivo común, tendrán que confrontar retos tanto físicos como morales que los pondrán en situaciones complicadas. 30 años después, nuestros personajes, ahora más maduros, deben de confrontar las consecuencias de sus actos y sus versiones de los hechos, mostrando que el atar cabos no siempre es tan sencillo como hablar de ellos. En esta parte es donde tenemos una mayor fuerza actoral, cortesía de Helen Mirren y Tom Wilkinson, ambos como espectros distintos sobre un mismo hecho, quienes a pesar de sus puntos de vista contrarios, deben terminar una misión empezada hace varias décadas. Welcome to the mission. Their assignment had been to capture the surgeon of Birkenau, a man whose sadistic experiments left thousands disfigured or dead. It's a brave thing you're doing. I'm not brave. I'm terrified. The Depth, cinta del realizador John Madden, tiene un desarrollo bien logrado y un balance que difícilmente alcanzarían directores menos experimentados. Desafortunadamente tiene en su contra el hecho de que, como desde el principio de la cinta sabemos que nuestros personajes principales seguirán vivos, no hay en sí mucha emoción sobre el riesgo de su peligrosa misión del pasado, y cualquier conflicto que pudo desatarse entre ellos es palpable en las versiones más actuales. Otro aspecto que a nivel muy personal lo veo como uno negativo es la eterna puesta en escena de miembros de la comunidad judía como los buenos que buscan retribución. Ya hay decenas y decenas de cintas que no están dispuestas a dejar atrás el conflicto bélico y sus consecuencias, pero al parecer los escritores y realizadores padecen del mismo problema mental gringo que implica el jamás olvidar. Claro, siempre y cuando sea para recordar lo grandioso que son y cómo se les ha tratado injustamente. No por nada hay guerras libradas en Oriente en donde los héroes del norte siguen buscando retribución y asesinando a millones por los pocos miles que deben de vengar. A pesar de ese par de detalles, Al filo de la mentira es una cinta bastante sólida. Si bien carece de algún momento climático fuerte que emocione o tense verdaderamente al espectador, cuenta con una narrativa eficiente y se enfoca de manera efectiva en el conflicto moral de los personajes. Sin lugar a dudas, más recomendable que ir a ver Pingüinos Bailarines o Gemelos interpretados por el mismo actor. Show the world what he did. You're trembling. I think you're the one that is afraid, David. Afraid of the monster. We followed. Oh, God. Only four people know what happened here. No matter what, the truth stays in this room between us. What if we could go back? Would it be different? We can't go back. We have to deal with it. Well, what does that mean?